aquí llegamos y nos ponemos, nos compramos unos power y nos ponemos a jugar a las cartas. Tranquilito. Y ya está. Aquí nos ponemos todos los chavales, tranquilitos, comiendo pipa. A nuestra bola. Perdemos aquí todos los dineros, ¿sabes? El que gana bien gana, si no, pues pierde. Otro día será. El que gana nos invita a los otros. Bueno. Soy adicto. Porque está en medio de todo y a uno lo pilla cerca, al otro cerca, al otro cerca. Claro, y no está al aire libre aquí, ¿sabes? Ahora más escondidito, mejor. Pero allí para claro. Mancos, vamos para allá, para otro lado. Ay, ley. A la varica. A la varica. A los dados. Ay, ley, a la varica. Y a partir de qué horas puedo encontrar por aquí? De las 8 a las 9, sobrino. No, a las 7, por ahí, a las 6. A mí a las 9, por ahí, a las 8. Venga, al Diego no, al Diego a las 6, 7 o 5. A las 9 también, pero a veces no, a veces a las 6. Depende, maestro. Va a ver aquí tú, dejo 15 niños. Aquí llega a ver hasta 10, 15 niños. Más. ¡Y 50! En Diego, entonces si va a donde vamos siempre nosotros se vuelve loco de tantos niños que hay. A ¿y qué edad tenéis más o menos? ¿Eh? ¿Estáis todos más o menos de la misma edad? Claro. Venga, sí, vámonos. ¿Dónde nos vamos, Juli? Para atrás, para los amarillos, llegando a parte comercial del barrio, vámonos. Venga, vámonos. Y está muy bien porque para mucha gente, muchos amigos, y está escondido y podemos estar ahí bien a gusto. Y por eso es un activo de salud, ¿no? Por eso es un activo de salud, sí.